Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con Alex Castellano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por estar ahí. Como el rock and roll que escuchábamos antes, ¿no? No es buenas noches, buenos días. Y, en fin, esperemos que este sábado sea muy amable con todos nosotros y podamos compartirlo durante estos minutos de radio hasta aproximadamente el mediodía. Puede ser un poquito más, un poquito menos. Puede ser hasta la 1, 2, 3 de la tarde, no hay ningún problema. Bueno, queremos estar con ustedes, por lo tanto, acéptenos esta mañana, se lo pedimos, ¿vale? Muchas gracias y, en fin, si les parece, vamos a comenzar. En la producción del programa está JJ. Gracias, JJ, por estar con nosotros y cuidar los sonidos de la radio y las conexiones que habitualmente tenemos a través de distintos medios de comunicación. En fin, vamos a ir intercambiando personas que nos visitan y a lo mejor por ahí buscando otras fórmulas de conectar con alguien que no esté en el estudio, pero, en fin, comunicación al fin y al cabo. Si usted está desayunando, que aproveche ese cafelito, y le invitamos para que, en fin, sintamos un sábado que estamos juntos. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿O estamos juntas? ¿Sí? Venga. Vamos a empezar el programa, ¿eh? Vamos a poner un poco de sintonía porque así nos acompaña un poquito más. Si la radio es comunicación, también es comunicación el hecho de tener un amigo aquí a mi lado que me acompaña cada mañana de programa en los primeros minutos. Y un amigo que despierta curiosidad en quienes le conocen, ¿eh? ¿Curiosidad u otra cosa? Buenos días, Gobal. Hola, ¿qué tal? Espero que curiosidad, que yo creo que es uno... Creo que es una de las cosas, de los elementos del ser humano que nos ha hecho diferenciarnos y avanzar. Bueno, no sé si estamos avanzando o estamos retrocediendo. ¿Los hechos nos hacen diferentes o que sencillamente somos diferentes unos de otros? Bueno, hoy esta semana se ha celebrado el Día del Genoma y nos dicen que somos un 99% iguales, o sea, un elevado porcentaje, pero a la vez somos diferentes. Esto despierta curiosidad, ¿eh? Yo creo que lo importante es despertar curiosidad. Que los científicos hoy dicen una cosa y más adelante comprueban otras muy distintas y dicen otra cosa. ¿Cómo debe ser? Porque así es la ciencia, porque si no sería un dogma. Esto es así y así y así para siempre. Y no, la ciencia lo que tiene de peculiar y yo creo que lo que realmente deberemos en cierto modo de verle esa parcela de conocimiento es su forma de trabajar, donde cuestiona todo y ciertamente los avances tecnológicos o el conocimiento va aumentando y las posibilidades que tenemos de averiguar cosas y va cambiando y no se convierte todo en un dogma. ¿Y todo es ciencia? ¿Cómo? ¿Todo es ciencia? ¿Todo es ciencia? Pues eso sí que no, es una pregunta que no tengo ni idea a qué te refieres con todo, todo, todo. Si todas las justificaciones, las actuaciones, de la forma de vivir, pues la no forma si de proceder, la forma de actuar, esas anécdotas que a veces nos ocurren a buena mañana de cualquier día, que nos encontramos con una sorpresa de ver no sé qué y que, en fin, que a veces no entendemos. Yo voy a usar... Me río porque cuando hablo con él fuera de micrófono... Discutimos. Sí, discutimos, porque yo soy muy racionalista y él siempre dice, déjate llevar. Y ahora pues voy a usar su argumentación, que creo que sí, que lleva razón. Déjate llevar. Así que estás continuamente buscando el porqué, el porqué, el porqué. Es muy interesante. Fíjate que forma parte de mi último relato siempre del pensamiento crítico. Pero pensar y relajarse y déjate llevar... Sentir, el concepto sería sentir, ¿no? Yo creo que sí, que es muy importante eso, sí. ¿No? Sentir. Sí. Lo que ocurre es que, bueno, que vivimos en un mundo lleno de sensaciones, en un mundo lleno, pues fíjate, nosotros los de este mundo desarrollado estamos continuamente siendo invadidos, por excitados en el pensamiento, por un montón de prácticas. Es decir, sales andando por la calle y te encuentras un montón de anuncios, de publicidad. Pues no te digo ya los medios, no te digo ya el aparato este, el bicho este que tenemos aquí encima de la mesa. El bicho, con cariño, ¿no? Que me refiero al móvil. Me estoy riendo porque una vez, hablando de bicho, en una ocasión, bicho es una palabra que usamos mucho seguramente en mi tierra. Porque yo no sé, pero normalmente para distinguir algunas cosas digo, oye, el bicho este, decimos el bicho este. Entonces, que un día fui a una confitería y me dijo la señora, ¿usted qué quiere? Y digo, póngame el bicho este. Y la mujer dice, perdone, pero aquí no vendemos bichos. Simplemente era una forma de hablar, ¿no? O sea, que me, cuando cito bicho me viene esa anécdota. Oye, volvamos al sentido. Venga, vamos al sentido. Al sentir, no al sentido. Al bueno, sentir. Como siempre, hablamos del tiempo. Hoy hay que decir que aquí en Córdoba, desde esta esquina privilegiada de Paradigma Radio... No, el JJ te cerró la ventana, ¿eh? Sí, pero como... Voy a abrirla. Sí, sigue hablando. Sí, no, pero cerró la ventana, ciertamente, pero lo cerró con unas cortinas que son... que se ve, que son translúcidas, o sea, que se ve... O transparente, no sé si translúcida, transparente, ¿no? Ahora la ha abierto tú. Bueno, en fin, que yo ya veía la esquina y cuando... Mejor, y cuando ¿no? Sí, mejor. Se ve la vida. Bueno, el problema de esto es que te distrae también. ¿Sí? El tener una ventana abierta continuamente y ver la vida a través de ella. Pero vamos, lo citaba porque siempre... ¿Cuándo? Y digo, yo este invierno que he hecho mal tiempo porque entraba un rayo de sol, vamos, un reflejo de sol impresionante. Hoy en Córdoba está encapotado. El cielo está encapotado. ¿Quién lo desencapotará? ¿No? Que sería esto ahora, ya sabes lo que viene a continuación, ¿no? Y el que no se compote. Y el que no se compote, ¿no? ¿Quién lo desencapotará? No sé, vamos hablando de... Desencapotador será. Bueno. Pues no gastemos la energía en este tipo de sandeces. Y hablemos de algo más profundo. A ver si tenemos alguna idea de algo, porque la verdad es que... Habíamos conversado de muchas cosas para hablar esta mañana. Sí. Y tú querías empezar por una... Sí, porque me llama la atención que en ocasiones, dentro de una estructura, cuando la gente se posiciona, son los que... A ver si me explico. Voy a poner un ejemplo para que se entienda, ¿no? Me voy a ir para empezar al ejército. Yo, como la gente de mi edad, pues tuvimos la ocasión de ir al ejército. Tuvimos lo que se llama la mili, ¿no? Y la de mili, los hombres. Sí. Sí, bueno, la verdad que, bueno, como todo, tiene sus ventajas y inconvenientes. Yo vi a gente que yo no es que hubiera salido mucho antes de hacer la mili, hubiera salido mucho de mi pueblo, pero es que había gente que no había salido nunca de su pueblo y dudo que hubieran salido si no hubiera sido por la mili, ¿no? Y se hubiera relacionado con otra forma de entender el universo. Tal vez esa variedad es muy importante de la mili, ese encuentro en lo social de distintas formas de entender el universo. Yo creo que eso era positivo. Pero vamos al caso. Lo que veo en esa estructura es que ahí estaban los chusqueros, que eran los más antiguos, que llevan mucho tiempo haciendo la mili, porque cada 4 meses los reemplazos iban cambiando, los veteranos, que también se decían, los veteranos, y los novatos son los que eran llegados, los que recién llegaban. Bueno, cuando te iba al cuartel o estaba en la compañía, los que más sabían, los que más entendían de cómo funciona aquello, son los que menos trabajaban. O sea, hacían un uso de su conocimiento para no trabajar, cosa que me parece muy inteligente, ¿eh? O sea, que una de las cosas que seguramente hagamos es responder a uno de los principios biológicos de la, digamos, de la comodidad, no de la comodidad, sino del gasto mínimo de energía. ¿A qué me refiero? Pues bueno, pues había una oficina, me acuerdo yo que cuando yo llegué a esa oficina de novato, pues resulta que yo no conocía nada de aquello porque era nuevo para mí, no sabía cómo se hacía. Y resulta que el que más sabía, que el que más tiempo llevaba, es el que menos hacía. ¿Por qué? Porque se supone que los nuevos son los que tienen que trabajar. Y dice, pero bueno, esto es angustioso. Digo, ¿y por qué no se cambia las tornas? Sí, se empieza a trabajar el que más sabe, que el que más trabaja y lo hace en condiciones, enseña al resto. Pues no, ahí tú tienes que aprender por ciencia infusa y tenías que poner. Esto venía a cuento de que después, cuando estuve trabajando en la enseñanza, había una ley curiosa, y es que era los catedráticos de instituto tenían la potestad de elegir a los grupos. Y yo decía, los catedráticos, estos son los que más saben, porque son catedráticos. Y elegían a los grupos de niños que eran los que más sabían también. Digo, pero bueno, si esto los elegidos. Claro, ¿sí? Si ellos, bueno, pues, en fin, los que más sabían o los que tenían las posibilidades. Y los torpes se los dejaban a los interinos que llegaban. Y yo decía, Dios mío, esto ¿cómo funciona así? ¿Cómo somos? Y yo, este aspecto tiene que ver con lo humano, con la inteligencia, con la racionalidad, con el sentido. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que los niños más torpes? Torpe no me gusta decir la palabra, con más dificultades para poder afrontar el desarrollo de la currícula, eran atendidos no por los catedráticos, sino porque ese grupo no lo quiere nadie. Bueno, voy a dárselo al interino que ahora venga, que ni siquiera estaba nombrado. El pobre hombre llegaba allí, decía, aquí le doy clase, y bueno, le daba clase seguramente. Pero la división de los cursos también era curso A, curso B, curso C. Sí. Y era también en virtud de quiénes eran más listos o menos listos. No, hubo, en fin, vamos, yo he estado en algunos frentes de esto, de que vamos, es que no quiero decir el sitio porque nadie. No, pero no, bueno, la verdad es que sí que había intento de organizar a los chicos en función de su destreza. Tiene también su propia razón de ser, ¿no? Es decir, que hay gente con destrezas especiales que había que atender de alguna manera, pero en general organizar los grupos de esta forma. Quiero traer aquí un ejemplo que es muy conocido, el efecto Rosenthal, que tiene que ver con el prejuicio. Rosenthal, lo voy a resumir porque es mucho más amplio el experimento. Rosenthal es un señor, un psicólogo, que coge y decide comentarle en Estados Unidos, comentarle al claustro profesores que ha organizado a los niños de primero, los niños que recién llegado al instituto, lo ha organizado según un test de inteligencia. Dice, lo voy a resumir, he puesto a los más inteligentes en el grupo A y los menos inteligentes en el grupo B. Empieza el curso y cuando alguien del grupo A se le olvida la tarea, el profesor le dice, no te preocupes, esto le puede pasar a cualquiera, yo sé que tú tienes capacidad y esto lo minimiza. Sin embargo, ese mismo profesor, cuando llega al grupo B, que le falta también la tarea, dice, no, que se iba a esperar, se te ha olvidado, vamos, que no habrá querido hacerla porque yo ya te conozco, porque ya. En base a los datos que le había dado el psicólogo, lo realmente, asombroso del asunto fue que cuando acaba el curso, este Rosenthal plantea a los profesores que aquel análisis que había hecho al principio era incierto, o sea, que no lo había ordenado por inteligencia, sino lo había ordenado de forma aleatoria, con lo que al final los resultados académicos del grupo A fueron excelentes, muy buenos, como media, siempre hubo como media, como muy elevada, y sin embargo el grupo B era todo lo contrario, era bastante nefasta. Aquello le creó un problema a este hombre, lógicamente, porque claro, los padres del grupo B, cuando se enteran de la historia, dicen, ¿por qué han metido a mi hijo en este grupo? Esto viene un poco a cuento de lo que se llama el sesgo cognitivo del prejuicio, que somos personas que continuamente queremos saber y para encajonar, sí, para meter, porque somos animales, que no la incertidumbre no va con nosotros, pero no creo que ningún animal le guste la incertidumbre, porque una de las cosas que tenemos que sacar adelante como animales es la propia vida. Pero tú fíjate que esos prejuicios los podemos trasladar a cualquier orden de nuestra vida. Sí. Es decir, si a un joven le gusta una joven, le gustará unos ciertos requisitos, cierta idea concreta de cuál es la imagen que se hace de esa persona. Pero si por cualquier característica viene otra chica de un barrio marginal y con otras características físicas, e incluso en su ornamentación personal, también cambia, En su lenguaje. Hay esos prejuicios. En su lenguaje. En su lenguaje, sí. En su lenguaje, en su forma de expresión, todo ese tipo de cosas. Me estoy acordando también que... Pero esos prejuicios no solamente existen en la idea del colegio, sino en cualquier orden de nuestra vida habitual. Sí. O sea, depende si tú vas a un restaurante o vas a un bar de cierta categoría y a un bar que no tenga clasificada esa categoría. O sea, como que todo lo vamos sesgando, lo vamos clasificando. Sí. Y en la educación y en el orden de la convivencia también pasa lo mismo. Sí, bueno, y en la vida cotidiana, estaba yo acordándome ahora de que si tú vas a una ciudad que está muy sucia, el tirar el papel te parece como normal. Sin embargo, un sitio que está muy limpio, sin que nadie te diga nada, tu misma percepción hace que no lo digas. Así que ese tipo de cuestiones, pero vamos, lo realmente peligroso, bueno, aun siendo catastrófico también el tema este de la limpieza, lo que realmente es catastrófico, esto que tú estás hablando, los sesgos cognitivos que hacemos de los prejuicios en las personas. Es decir, me han hablado, me han hablado de ti, dice, Dios mío. Claro. Tengo un sobrino que dice, hombre, tú eres sobrino de Gobar. Bueno, y dice, prefiero no hablar, no va a ser. Digo, después ya cuando empieza a hablar ya sabe el seco que tiene contigo. O le cae muy bien, o le cae muy mal. Entonces, prefiero callarme a ver por dónde sale y yo ya me identifico con él o no. Dice, vamos, yo claro que perdono. No es que tenga que perdonar a nadie, pero sí que entiendo esas cosas cuando mi sobrino me comenta esto, ¿no? Es decir, que depende del prejuicio que tenga la otra persona y porque somos muy curiosos, en vez de investigar nosotros, vamos rápidamente al prejuicio. Me estoy acordando también que la primera vez que yo di clase fui a un instituto en Almería y el jefe de estudio era muy cordial y tal, me enseña la ciudad, no sé cuánto, y un compañero le pregunta, bueno, ¿y los compañeros del claustro cómo son? Y dice, esto me vaya a permitir que no lo descubra, descubrirlo vosotros solo. Claro. Y 2 meses después, dices tú, ajá, este es un tío inteligente, es un tío listo, porque descubrimos lo que estaban. Y ellos nos descubrieron a nosotros, claro, todos nos descubrimos, ¿no? Entonces, hacer un prejuicio, pero en ocasiones, no quiero justificarlo, porque somos ser inteligentes, que eso es otra cosa que podríamos hablar, que es la inteligencia, ¿no? La inteligencia. Pero como somos tener inteligencia, al final esto de ahorrar energía, dice, vamos a ver, si me lo puedes dar ya resumido, pero claro, el resumen lo hace el otro bajo su perspectiva, no, claro, la tuya. Su perspectiva, desde su análisis, claro. Y no desde la tuya. Entonces, claro, esto hace que no es que descubras tú la verdad, lo que va a descubrir es tu verdad, porque la verdad no es la del otro, ni la mía, ni la de más allá. Pero tú descubres tu relación con el otro desde tu verdad, desde tu esquema, y tendrás argumentos para... Pero sí que es cierto lo del peligro de los prejuicios, que es catastrófico. Oye, yo quiero meter el dedo en el ojo de quien corresponda. No sé si alguien pondrá el ojo o no, o se sentirá afectado o no. Pero en la conversación que tuvimos para preparar lo que estamos charlando esta mañana... pude comprobar esa falta de educación cívica que hay en algunos colegios. Voy a hablar de Luis de Góngora, que está aquí cerca de la radio, y estaba con un grupo de personas mayores esperando el autobús que va hacia el sector sur. Para los que no sean de Córdoba, es una zona aquí de la ciudad. Y justo enfrente mismo de este instituto hay una parada de ese autobús que va al distrito sur. Estaban varias personas, te digo, mayores, esperando que viniera, y en ese momento faltarían 1 o 2 minutos, coincidió con la salida de los alumnos del Colegio Luis de Góngora. Y mientras se acercaba el autobús, vinieron los muchachos corriendo y avasallaron a los que estábamos allí, casi no llegaron a empujar, pero tuvimos que esquivar su ímpetu juvenil para subir al autobús, como si fuera una carrera. Y eran bastante, o sea, 15 o 20 muchachos que subieron y ocuparon todos los asientos. Y todas las personas mayores que subimos al último, porque no podíamos entrar en medio de esa, no sé cómo calificarlo, bueno, de ese ímpetu juvenil, nos quedamos rezagados, pero no hubo ni un alumno que se diera el asiento a una de las personas, que era una señora que tenía cierta dificultad de movilidad, ¿no? Uh-huh. Se pusieron con sus teléfonos móviles y se olvidaron de que alrededor habíamos personas mayores y que ellos estaban, pues, tan a gusto sentados, ¿no? Entonces, yo no sé si en la escuela Luis Góngora, en el colegio, el instituto Luis Góngora, enseñan algún tipo de educación cívica o la relación que pueden tener los jóvenes con la gente mayor, o no existe sencillamente esa instrucción y no cabe en la mente de joven el tener una consideración hacia las personas mayores o el respeto de ver que hay personas que están a punto de subir a autobús y no dejarles el paso porque ellos son más ágiles que los viejos, ¿no? Uh-huh. Y es una llamada de atención por si alguien del de Góngora nos puede explicar algún día si ahí enseñan o no esa educación cívica hacia las demás personas, en esto, a estos jóvenes, ¿no? Independientemente de lo que puedan aprender en sus casas, eso ya es otra cosa. Sí. Bueno, esto último que has citado seguramente sería un justificante que decimos los profesores, bueno, que los niños deben de venir lavados, peinados y educados de su casa. Nosotros somos instructores en ocasiones, ¿no? Pero, primero, sobre el análisis crítico de tu historia que comentas. Bueno, eso es un acto puntual al que hay que sentirse como tú te sientes críticamente ante él, pero no sé si la gran mayoría de esto pasa en general, ¿no? No sé, porque... Fíjate, curiosamente, que voy a utilizar tu argumentación. Que nosotros, cuando hablamos fuera de tú das argumentaciones que ahora no las has puesto, ¿no? No podemos demonizar a los jóvenes por este acto, en este caso. Estoy hablando concretamente de esto. Sí, de esto, concretamente de ese punto, ¿no? Y creo que sí, que la escuela tiene un compromiso. Hombre, yo siempre utilizo lo que se llama la finalidad educativa. ¿Para qué existe el dispositivo escuela? Y no solamente es para la formación profesional en el sentido de que aprendan una carrera para ganarse la vida en el futuro, sino para regularizar las relaciones sociales entre nosotros. De hecho, la gran asignatura que yo siempre defiendo y que hay en todos los años de la educación, desde que son pequeñitos, desde que son mayores, que es la asignatura más querida, que es la asignatura más deseada por profesor y alumno, es el recreo. Que es el gran el momento de crear en la escuela. Es decir, ¿dónde está la creación en la escuela? Pues con el recreo, que es doblemente creada. Pero yo creo que en ocasiones, en el mundo este tan rápido que vivimos, cada profesor, en ocasiones, está tan metido en su propia materia que lo desconecta del resto, ¿no? Esta separación que se hizo entre la ciencia y las letras, Bueno, pues ahora se hace la separación, cada asignatura es muy importante para cada profesor. Y se olvida de que el resto de las asignaturas son tan importantes, pero no solamente el resto de las asignaturas, sino esa concretamente. Pero aparte de dar la instrucción intelectual, en fin, lo que hay en los currículum de un instituto, de un colegio, de la educación en general, aparte de eso, tiene que haber otra visión de que los jóvenes son los ciudadanos del futuro. Del futuro. Sí. Entonces, claro, ¿en qué términos, en qué conceptos podemos entender que la convivencia entre las personas de una edad u otra somos partícipes de las mismas posibilidades? Sí. Y que, no sé, ahí hay una falta de, no sé, no sé si empatía, conciencia, sí. No sé cómo llamarlo, no sé. No es mi mejor día para hablar de esto porque he pasado una mala noche, porque resulta que yo vivo en zona cruce, y zona cruce significa miles de jóvenes de botellón, y bueno, un botellón que beben y que luego tienen que evacuar de alguna manera, y los servicios de que se le pone, aunque hay servicios, hay el bate, este clásico de plástico que es muy feo, por cierto, y que incluso da algunas veces, ese pues no llegan a cumplir las necesidades. Entonces, claro, la evolución normal es que chico y chica pues pasan por las calles y sin el más mínimo pudor, bueno, lo del pudor también es otra cuestión, ¿no? Pues evacúan y tienen que hacerlo, ¿no? Pero, en fin, siendo molesto, porque lo es, porque no es agradable, no ya la visión, no me refiero a eso, no es agradable lo evacuado, porque incluso lo evacuado alguna vez sale por la boca, ¿eh? O sea que hay la borrachera en ocasiones, eso todavía... Bueno, no sea muy explícito para la gente desayunando. Bueno, vaya bien, sí, que estamos desayunando. Bien, me molesta mucho más a mí personalmente los gritos. Porque hay que gritar, puede ir hablando, no sé cuánto. No, grito, llamar la atención. Sí, y como tú decías, pues, no sos conscientes de que hay niños que están recién nacidos, niños pequeñitos que no tienen ese ritmo, y que no pueden dormir de alguna manera. Aparte ya del calor que hemos tenido esta noche en Córdoba, eso también sucede. Pero en fin, en este caso son los jóvenes. Aquí te sale enseguida, no sale. Todos hemos sido jóvenes. Bien, sí, sí, seguramente sí. Todos hemos sido jóvenes. Pero bueno, todos hemos gritado y todos hemos hecho lo mismo. Todos hemos sido jóvenes y todos vamos a ser viejos. Ojalá todos podamos llegar a viejo. Y todo en un momento dado me va en la calle. O sea, sí. Pero bueno, sí. ¿En qué dispositivo, bien familiar, bien escolar, bien social, se habla de ese tipo de cosas? Que mi libertad termina cuando empieza la del otro, ¿no? Entonces el otro que está durmiendo, está descansando, ¿eh? Pues, bueno, yo entiendo que yo anoche me acosté muy tarde por eso, porque había muchísimo ruido, no tenía sueño, y entonces pues sí que vi cómo deambulaban por la calle, y puedo, en fin, sabía que allí estaban haciendo... Oye, eso que has dicho hace un momento, sí, es motivo de una discusión larga contigo, ¿eh? ¿Cuál? Eso que mi libertad empieza cuando termina la libertad, sí, del otro. Sí, sí, sí. Son conceptos como muy... ambiguo, ¿no? Sí, sí, no muy ambiguo, ¿no? Muy, sí. muy concreto. No. O sea, mi libertad acaba cuando empieza la libertad del otro. Bueno, sí, sí, tener cada quien libertad, ¿eh? Claro, para entenderlo mejor. Sí, por supuesto. Sí, eso, claro, lo sí, eso sí, lo de la libertad sí que ya es más complicado, ¿no? Sí, el concepto de libertad, bueno, porque... Claro, el lenguaje se utiliza muy fácilmente. Se junta en definiciones, pero a la hora de que ese lenguaje sea una realidad, algo práctico... Sí. Ahí hay muchas interpretaciones. Y la libertad humana, que además tiene connotaciones de tipo moral, que religiosa. Religiosa. La religión no tiene por qué ser moral. Que hemos creído que lo moral siempre es religioso, ¿no? Pero lo moral tiene que ver con lo cívico también, ¿eh? Pero por ahí vienen los tiros, ¿eh? ese tipo de cosas también. En esa educación que está en los colegios, pero, en fin, está en todos sitios. Nos queda poco minuto. Está marcada por eso, ¿eh? Sí, pero es que yo no me quiero ir sin una historia que he leído esta semana. Venga, sobre el concepto de inteligencia, ¿no? Dice que la escribe Richard Dawkins en su libro El gen egoísta. Así, por resumir, parece ser que vienen unos extraterrestres que van por el universo y van catalogando planetas inteligentes. Total, que llegan a planeta Tierra y sueltan aquí a un extraterrestre y ven, investiga si esta sociedad son inteligentes o no. Y claro, el elemento para saber si es inteligente o no es si ya han descubierto, esto es una teoría de Darwin, ¿no? Es un cuentecito, si ya han descubierto la teoría de la evolución, porque si entienden que si ya saben que son seres que responden a la evolución, pues son inteligentes. Total, que pasa el tiempo, vienen, lo recogen, dice el que ha estado aquí explorando, dice, esta sociedad son inteligentes. ¿Por qué? Porque ya desde 1895, un tal Dawkins, escribe un libro que es La evolución de las especies, y esa es la historia, ¿no? Dice, pues nada, lo tacha y pone el planeta Tierra inteligente. Y cuando el platillo en chabolá y ya ven a la Tierra a lo lejos, ven que hay una especie de seta, esa que produce la bomba atómica, y le dice, anda, tacha eso, que todo de inteligencia tiene poco, ¿no? O sea, lo que está diciendo, que será muy inteligente, pero han hecho una bomba atómica. En fin, me parecía un cuento lindo sobre la forma de entender la inteligencia, que muchas veces somos inteligentes, pero si es para hacer el mal, yo no sé exactamente qué inteligencia es esta, ¿no? En fin, simplemente era esta cosa. No sé, más que inteligencia, una habilidad de creación o algo así, pero inteligencia poca, ¿no? Ya. Para la destrucción. Sí, es una inteligencia para la destrucción, sí. Me parece que es puta. Y ya en el último minuto, recuerdo a un amigo que nos dejó ayer, Martín Cañuelo, es un amigo que yo he tenido la suerte de tener conversaciones con él, y él me ha ilustrado mucho sobre cine, él sabía muchísimo de cine. Por si alguien no lo conoce, Martín Cañuelo era el propietario de los cines de verano, eso tan característico de aquí. Y yo, en homenaje a él, le quiero poner una música, una música que tiene que ver mucho con el cine. Iba a poner Cine Paradiso, pero he buscado otra que tiene también que ver casi que la otra cara de la muerte, que es La vida es bella. Y ese es un homenaje a toda su familia también, ¿no? Sí, claro, a su mujer, a su familia, sí. Y bueno, y a todos los vecinos de Córdoba que lo conocimos y que pudimos disfrutar de su tarea llevando los cines de verano, etcétera. En fin, a mí me ha afectado realmente bastante. Yo tuve la ocasión de estar cerca de él y de charlar con él. Así que un homenaje a Martín Cañuelo con La vida es bella. Buenos días, amigos.